bajamos un poquito el ritmo. Momento romántico. Dedicado a mi abuelita, a mi tía, a toda mi familia. A la familia Saña. Gracias. Encendedores, la luz, bajame la luz, por favor. Siempre he pensado que el amor me da la espalda y tus palabras hoy me han dado la razón. No digas nada porque no quiero escucharte. Cuanto más hablas, más me duele. Cada momento que no siento tus abrazos.